¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la primera edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto, Jonathan Sánchez. E Iván Anguiano. Desde la ciudad de Guadalajara. Les recordamos que están descargando nuestro podcast de tecnología desde la dirección www.johngdl.com. El día de hoy, como en todos nuestros próximos episodios, disfrutarán durante los próximos 30 minutos de información de tecnología de último momento. Hablaremos sobre todo lo que nos rodea y que poco a poco se convierte en una nueva cultura digital. También tendremos información y recomendación sobre sitios web. Les presentaremos lo nuevo en gadgets, hablaremos un poco de cómo mantener su equipo protegido ante malware informático y, como no podía faltar, una sección de software libre. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web www.johngdl.com, www.johngdl.com, por medio de nuestro correo electrónico, que es mxtechpodcast@gmail.com, o a través de nuestra cuenta con Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. El día de hoy, 16 de marzo del 2009, tenemos ya nuestra información que les presentaremos el día de hoy. Lo más relevante lo presentaremos en nuestra sección breves. Se celebrará el próximo 26 de abril el FLISOL 2009, Festival Latinoamericano de Software Libre. Se abre la convocatoria para crear el himno de Internet. Se ofrece la versión definitiva de Windows 7 por solo $2. Se cumplen 10 años de la aparición del gusano Melissa. Nokia abre su Nokia Music Store en México. Melinda Gates quiere un iPhone. Y en nuestra sección de seguridad hablaremos sobre las botnet. Este próximo sábado 25 de abril se llevará a cabo el Festival Latinoamericano de Software Libre, en más de 200 ciudades de Latinoamérica. Este festival tiene como finalidad acercar el software libre a más usuarios. En este festival se lleva a cabo la instalación de cualquier distribución de Linux en tu PC sin costo y por personas expertas en el tema. Si tú eres de los que quieren experimentar el uso de Linux y no se atreve a instalarlo en su PC por miedo a dañar su equipo, esta es su opción. También se lleva a cabo en algunas sedes cursos y ponencias sobre el software libre. Así que si tú eres de los usuarios que quieres saber más sobre las bondades del software libre, también es tu oportunidad. Para mayor información, puedes visitar installfest.net/FLISOL2009 o también puedes ingresar a nuestro blog donde tenemos esta información. Así es, Iván, y profundizando en el tema de FLISOL 2009, hemos hecho contacto con los organizadores de la sede aquí en Guadalajara, que son los chicos encargados de linuxcabada.org. Ellos ya tienen unas actividades que realizan cada semana, en donde se reúnen a hablar sobre el tema de software libre, Linux y todo lo demás. Ellos se reúnen los días sábado, todos los días sábado, y ya que el FLISOL se realizará en sábado, pues ellos tendrán la sede aquí en Guadalajara. Si quieren información sobre cómo llegar o cómo ponerse en contacto con ellos, pueden visitar www.linuxcabal.org y ya sea el Richard o Abel se pondrán en contacto con ustedes. De hecho, ahí en la página, si ustedes ingresan, van a encontrar un mapa sobre cómo llegar al evento y más información de los eventos que ellos realizan semana con semana. Claro que sí, John, ya los habíamos contactado en esta semana, ya nos dieron la dirección, ya nos abrieron las puertas, así que esperamos también tener entrevistas sobre los expertos y a ver qué nos dicen ellos. Por otra parte, John, también, en cuestión de piratería, el mercado de la piratería asiático siempre se ha caracterizado por su agresividad, y de esta manera se ofrece la versión definitiva de Windows 7 solo por $2. El reportero Jim Liao, de CNET, visitó un mercado de Filipinas en donde una vendedora afirmó que el producto que le estaba vendiendo era la versión definitiva de Windows 7. Es por todos conocidos que el proceso de desarrollo de este sistema operativo aún está en sus inicios y que Microsoft ha afirmado que el RC1 no saldrá sino hasta el próximo, sino abril de este año, o sea, en el siguiente mes, y nos encontramos con que este reportero ya lo estaba consiguiendo en el mercado de Filipinas, en un mercado de Filipinas, siendo que este sale hasta abril, hasta el siguiente mes de este mismo año. Como era de esperarse, el DVD vendido a Liao era la versión beta Windows 7 en su versión de 32 bytes. Así es, Iván. Pues, digo, la piratería se da en muchos países, no solamente en Filipinas. Estamos hablando de que aquí en México y toda Latinoamérica también es un caso con el que se vive día a día. Si estás aquí en Guadalajara o en el DF o donde nos escuches, pues yo creo que ya ha de ser casi casi normal salir de alguna estación del metro o pasar por alguna estación del metro y encontrarte con vendedores que te venden desde un CD de música hasta programas informáticos. Sí, esta situación ya sea, la verdad, da mucha vergüenza que la gente se pare en cada esquina del centro metropolitano, ya sea Guadalajara, DF, Monterrey, Puebla, y donde estas personas, es ridículo que lleguen hasta con costales de piratería y en media hora ya los terminaron todos de vender. Así es. Así que, pues estamos en el lugar número 3. Por encima de nosotros solo está China y Rusia. Estamos en el lugar número 3 de piratería en el mundo. Así es, Iván. Ya sabemos que existen formas para tratar de combatir lo que es la piratería. Muchas de esas personas siguen consumiendo la piratería porque no saben que existen alternativas sin costo que pueden cubrir sus necesidades, como es el software libre. Es por eso que es importante también recalcar sobre la importancia que el software libre tiene actualmente y tratarle de dar pues una mayor amplitud y hacerlo del conocimiento de más y más personas. Claro que sí, y más porque este servicio libre, su nombre lo dice, es gratis, no tiene ningún costo, así como lo es Microsoft. Y por otra parte, que se preocupe Microsoft, porque si en un mercado de las Filipinas ya vimos la versión de 32 bytes de su versión definitiva Windows 7, pues cómo estará ahí el sabotaje, la situación del espionaje y el sabotaje. Así es. Bueno, Iván, cambiando un poquito de tema, pues hace unos días se ha abierto una convocatoria que han sacado un grupo de informáticos en España. Como ya todos lo sabemos, el arroba es de alguna manera el símbolo representativo del internet. Más aún así, ellos buscan ir más a fondo e incluso crear el himno de internet. Se ha lanzado una convocatoria en donde músicos trabajen en conjunto para crear una melodía. La finalidad, según ellos, es atraer más usuarios de internet que encuentren a través de la música un motivo para navegar en la red. Pues de alguna manera veamos cómo se comporta esta situación y veamos qué tan grande puede ser su nivel de convocatoria. Los músicos que envíen sus melodías serán expuestas ante un jurado y la melodía que resulte ganadora deberá de ser interpretada por una orquesta que después será publicada en internet. Bueno, John, hablando del sabotaje y el espionaje, una nueva ley en Finlandia sobre los correos electrónicos. ¿Qué nos comentas de esto? Así es, Iván. La semana pasada en Finlandia se puso a votación en el Congreso sobre una nueva ley que permitiría a todos los jefes estar al pendiente de la información y los archivos adjuntos que envíen sus empleados vía email. Esto debido a que la firma Nokia ha estado desde hace varios años picando las costillas al gobierno para que llevara al Congreso esta nueva ley. Como todos sabemos, Nokia es la empresa más importante de celulares a nivel mundial y tiene su origen en aquel país. Finlandia tiene como uno de sus principales factores económicos a esta firma. Es por eso que es tan importante lo que ellos puedan llegar a decir o a tratar de llevar al gobierno, ya que el Producto Interno Bruto de aquel país, un gran porcentaje o un importante número corresponde de los impuestos que paga dicha compañía. Según ellos, desde hace varios tiempos han estado sufriendo de lo que es el espionaje industrial y de esta manera van a estar revisando los correos de todos sus empleados para que esto no vuelva a suceder jamás. Cabe mencionar que la compañía puede administrar o restringir los remitentes y los destinatarios a los correos de sus empleados, los tamaños o el tipo de archivo adjunto, pero algo muy importante es que nunca podrán ver el contenido de los correos, ya que al haberse lanzado esta nueva ley, pues muchas instituciones y muchas organizaciones se quejaron, ya que de alguna manera pues burlaría lo que es la privacidad de las personas. Es algo demasiado importante la privacidad. Esta medida que se está tomando, yo pienso que es muy importante en los puntos que tú estás marcando, ya que no se va a entrar a la privacidad del usuario, sino que únicamente se estará de alguna forma monitoreando qué tan seguido sale información y en qué tamaños, porque o sea, tú te das cuenta en un empleado los correos que puede mandar y cuánto es el tamaño del correo que tiene que enviar. Si ves algo anormal en el tamaño, pues ahí ya podrías comenzar a sospechar de él o incluso ya investigarlo. Así es, Iván. Bueno, pues cabe mencionar que esto no solamente aplica para las grandes compañías como Nokia, sino que también para instituciones gubernamentales o cualquier, incluso para aquellas comunidades o aquellas personas que pudiesen compartir un mismo servidor en común. Todas estas leyes aplican para todo ese tipo de redes compartidas, por así decirlo. Bueno, John, hablando de Nokia, Nokia tiene que agradecerle a México por ser el mercado, el décimo mercado más fiel, y pues le ha rendido muchos frutos tener a México como uno de sus mercados abiertos. Así que lanza la Nokia Music Store en Latinoamérica. Es la primera tienda en México, en Latinoamérica, que nos va a ofrecer, entre otras cosas, la descarga ya sea desde tu teléfono, que los que vienen, que han sacado la serie N, que es la más novedosa, te da la opción de descargarlos desde ahí o desde tu PC, con un costo de 12 pesos unitario o 120 si decides descargar todo el disco, con la opción de que te da la opción de escucharlo 30 segundos para convencerte que sí es la canción que quieres descargar y ya poder hacer tu pedido. Así es, Iván, pues de alguna manera esto sirve para todas aquellas personas amantes de la música que están en busca de soluciones, ¿no? Estamos hablando de que 12 pesos por una canción pues no es un precio descabellado, más sin embargo deberíamos tomar en cuenta el costo que nos daría o que nos generaría la cuestión del tráfico de la canción, del descarga de la canción. Yo creo que más bien este servicio estaría enfocado para todas aquellas personas que cuentan con ya servicios de datos en su móvil. Así es. Esto es demasiado, demasiado accesible. Yo pienso que cualquier persona pagaría 12 pesos por bajar de internet música 100% legal y de esta marca Nokia, que es mundialmente reconocida y me atrevo a decir que la mejor marca de celulares en el mundo. Así es, Iván, y pues de alguna manera Nokia ha hecho un esfuerzo también uniéndose con ya varias discográficas para poder ofrecerle al público un buen catálogo, un buen número de canciones para que estén disponibles al público. Bueno, amigos, pues es hora de pasar a nuestra sección de seguridad informática. Aquí John nos va a comentar algo acerca del botnet y también del gusano Melissa. Así es, Iván, hoy vamos a hablar sobre una de las formas que han utilizado los creadores de malware para la proliferación de estos códigos, que son las botnets. ¿Qué son las botnets? Las botnets son redes de computadoras que sirven para un fin común. Es decir, todos sabemos un poco de lo que es la informática o la computación distribuida. Esto quiere decir que es la unión de varios equipos para lograr ya sea un mayor procesamiento o un mayor rendimiento, ya que todos en conjunto formarían algo así como un solo equipo. Este tema o este principio lo han tomado ya los creadores de códigos maliciosos y lo han enfocado a hacer el mal, ¿no? Haciendo, pues de alguna manera, virus, spywares, troyanos y todo este tipo de malware que existe hoy en día, que infectan nuestras máquinas. Regularmente se distribuye a través de correos electrónicos o a través de dispositivos de almacenamiento masivo USB, que llegas tú, conectas a tu ordenador, a tu computadora, y pues en ese momento formas ya o pasas a ser parte de esta red zombie. Esta red zombie después es controlada a través de un panel de control, desde donde se les dan las indicaciones que van a hacer. Regularmente se utiliza para enviar spam, y este spam, pues ya saben, es del clásico que nos llega ofreciéndonos productos farmacéuticos milagrosos. Y pues al final les representa una remuneración económica a estas personas. Lo que nosotros les recomendamos para evitar este tipo de problemas, pues de alguna manera es estar al día con las actualizaciones de su software antivirus, que revisen minuciosamente los dispositivos de almacenamiento masivo que conecten a sus computadoras, y que no abren aquellos correos que les ofrecen pues cosas que digamos que están fuera del alcance, ¿no? Como son las ya clásicas loterías que te ganaste, ¿no? Es imposible que te puedas llegar a ganar la lotería de Suecia si nunca has estado en Suecia o nunca has comprado un boleto para esa lotería. Ese tipo de artimaña se le suele llamar ingeniería social, donde el creador de código malicioso engaña a las personas haciéndoles creer que el contenido del email pues de alguna manera es verídico, ¿sí? Otra forma de infección también, hay que tener mucho cuidado porque ese sí es muy confuso. Cuando contactos del mensajero te envían fotos que ponen un archivo compreso, que es el propagador, anteponiendo un mensaje que te invita a ver la foto, o por ejemplo que dice: mira cómo me veo esta foto, qué te parece esta foto, la voy a colocar en mi space, y después te mandan el archivo compreso. Ahí tú, como es contacto conocido, tú confías en él, aceptas, lo descargas y te infectas, y así se va creando la red. Tú vas infectando tus otros contactos, los otros contactos infectan a sus contactos, y así se crea la red de propagación de este virus. Así es, Iván, como ya sabemos, pues tú lo has comentado muy bien, muchas veces utilizan ese tipo de trucos para infectar a los demás, lo que son correos electrónicos. De repente tú ves que te llega un correo electrónico de una persona que tú conoces o en la que tú confías, y pues obviamente esa confianza que le tienes a esa persona en ningún momento te llega a la cabeza de que el contenido de dicho email puede ser el que está contaminado. Hablando de lo que son este tipo de códigos que se transfieren a través de correo electrónico, vámonos un poquito a nuestras efemérides, por así decirlo. Ciertamente la semana pasada se cumplen 10 años de la aparición del primer código malicioso que explotaba este tipo de circunstancias. Hoy en día estamos hablando de que si te llegas a infectar por alguno de estos códigos, toman toda tu lista completa y envían correo a tratar de infectar a todos tus contactos. En aquellos inicios, pues el gusano Melissa, como ya lo comento, fue el primero en detectarse con esta característica, por así decirlo, diríamos que es el gusano madre de todos los códigos maliciosos. Se basaba en contener un correo electrónico con un archivo adjunto de tipo .doc, el cual en realidad era el contenedor del código malicioso. Dicho código, como ya lo hemos dicho, era enviar información confidencial al autor del código, Y pues también infectaba a todos los documentos que tuvieras en tu computadora con extensión .doc. Estamos hablando de que es un formato altamente común, ¿sí? Eliminaba todo el contenido de esos archivos y en su lugar reemplazaba por frases graciosas de algunos de los protagonistas de la famosa serie animada de Los Simpson. Estamos hablando de que eran los inicios de este tipo de malware. Y nada más, en aquel entonces este gusano solamente tomaba 50 direcciones y eran enviados o era repartido de esa manera, ¿sí? En aquel entonces, hace 10 años, pues de alguna manera no era o no había el número de usuarios que hay hoy en día de correo electrónico. Más aún así, es uno de los virus más recordados en la historia, ya que logró infectar a miles y miles y miles de usuarios. Entonces, no es como antes que un virus infectaba solo a tu máquina, sino que la finalidad hoy en día es de infectar tu máquina y propagarse por red. Así que hay que tener mucho cuidado. Y como recomendaciones, en primera, tener actualizado al día nuestro servicio antivirus. Así es, y pues de alguna manera tener un poco de sentido común y ahora sí que desconfiar hasta de ti mismo. El sentido común es muy importante. Como ya lo mencionaba nuestro amigo John, si ustedes no han jugado lotería en Finlandia, no pueden haber ganado $1,000,000 en Finlandia, así que no se la crean. Y por si pensaban que es imposible que nuestra máquina se infecte estando en la red, pues les tengo noticia. Hay una forma de que su máquina no se infecte y se las vamos a pasar aquí. En primer lugar, tomen su cable de red y desconéctenlo de su computadora. Esa es una forma muy segura de que su máquina no se contamine. Así que tengan cuidado y pues hay que usar el sentido común. Así es, Iván. Es como si no quieres que tu novia se embarace, pues nunca hagan nada malo. Bueno, Iván, no la conectes. Nada conectes. Iván, pues ya para terminar, un dato curioso, un dato gracioso. No sé cómo se pueda decir. Pues, espera. Espera, John. Perdón, es que no encontraba mi iPhone. ¿Vieras cómo batallé para conseguir este iPhone? Me encanta mi iPhone. Así es, Iván. Y hay muchas personas en el mundo que quieren un iPhone, pero no pueden tenerlo. Digo, es mi caso. Quiero un iPhone, pero pues no tengo lana para comprar el iPhone. Pero hay personas que aún así, teniendo el poder adquisitivo para tener un iPod, no pueden tener un iPod. ¿Sabes de alguien así? ¿Poder adquisitivo? O sea, teniendo lana no pueden tenerlo. Así es, y mucha prefieren, lana, ¿eh? ¿Prefieren, digamos, un modelo N de Nokia? O puede ser. Más bien yo diría que algún dispositivo con Windows Mobile. ¿De quién estamos hablando? De Melinda Gates, Iván. Melinda Gates ha dicho en estos últimos días que se muere por tener un iPhone. Pero pues ustedes sabrán, en la casa de los Gates no se puede utilizar... ¡Mira! Haz de cuenta que tiene barrera. Nada que sea de la competencia y sobre todo de Apple puede entrar en esa casa. Ya me imagino el frutero de estos adinerados, o sea, llegas a la mesa, ves un repertorio y no hay manzanas. No hay manzanas. Así es, un dato demasiado, pero demasiado curioso. Tú sabes que hoy en día la fiebre del iPhone, pues crece por todos lados y todo el mundo quiere un iPhone y todo el mundo tiene un iPhone. Pero pues nuestra queridísima Melinda va a tener que utilizar algún dispositivo de que utilice Windows Mobile. Estamos hablando de que hace tiempo se había corrido por ahí la noticia de que los hijos de Bill querían un iPhone, querían un iPod y en su lugar les dieron un Zoom, este dispositivo de Microsoft que pues tan solo tiene la cuota de mercado del 3% en Estados Unidos, que comparado contra el 70% que tienen los iPod, pues ya sabrás, no es nada comparable. Aparte que muy poco conocido, incluso en un país tan grande como Estados Unidos, en países más latinoamericanos casi no se conoce de tecnología, pues esto es realmente desconocido. Yo creo que aquí en México, aquí en Guadalajara, pues hasta ahora yo no recuerdo haber visto alguna persona que cargue un Zoom. No, tampoco yo. Lo he visto en las tiendas, lo he visto en fábricas de Francia, lo he visto en Liverpool, pero dudo mucho que se venda. La juventud le tiene más, es más popular la marca Apple en reproductores, como lo es el iPod, que el Zoom. Claro, bueno. Pero pues, la señora Melinda, le tengo una buena noticia. Estuve navegando por internet y me topé una tienda donde hacen compras en línea, Mercado Libre, y vi un iPhone. iPhone. Que utiliza Windows Mobile también, y hasta tiene, es un clon exacto, pero yo pienso que Bill Gates lo apoya porque tiene Windows Mobile. Pues nada más deberíamos de esperar, mandárselo por correo y pues ver la cara que pondrá Bill, ¿no? Al ver su Windows Mobile en una carcasa idéntica a la de su competidor, ¿no? Yo pienso que se pondrá muy feliz, ya que su esposa puede cumplir su deseo de tener uno con un iPhone con el sistema operativo de su queridísimo esposo. Una pregunta, Iván. Cuando los hijos de Bill quieren hacer alguna tarea, ¿crees que les permitan buscar en Google? Lo más lógico es que sí. Porque ¿sí sabías que en la casa de Steve Ballmer está prohibido navegar en Google? Sí, Steve Ballmer, como todos sabemos, es el nuevo CEO de Microsoft y les ha dicho a sus hijos que no deben de utilizar el servicio de Google, sino el Live Search. Son curiosidades y temas que, pues, están, pues, de alguna manera ahí. Y, pues, yo en mi caso, como no pertenezco a ninguna de esas dos familias, pues puedo utilizar cualquiera de los dos. Así que, amigos, siéntanse libres de navegar sin restricciones y comprar los reproductores sin restricciones. Y también pueden elegir entre comprar su iPhone o su iPhone. Claro, que habrá personas que dicen, yo con esa lana, no importa que no tenga un iPhone. Así es. Bueno, amigos, y ya que estamos en la parte entretenida del programa, vamos a recomendar una página donde pueden encontrar absolutamente de todo. Música, deportes, fútbol, que es lo principal de los deportes, y lo principal, entretenimiento. Esta página es www.canaltrans.com. En uno de sus apartados está En caso de que el mundo se desintegre, que es un sitio que los va a hacer entretenerse mucho, y si están en su oficina o en cualquier parte donde tengan internet, lo va a hacer pasar 45 minutos del más agradable humor que se pueda encontrar en internet. Así es, Iván, este podcast de nuestros amigos El Pirata y El Lagarto les harán pasar a ustedes 45 minutos muy agradables, y les aseguramos que si pueden soportar un programa completo, nunca lo volverán a dejar de escuchar. Entren a canaltrans.com y fíjense lo que les pasa. Así es, fíjense lo que le pasa. Ya con 10 años y poquitos días al aire, se ha mantenido y ha ido incrementando para ser uno de los mejores. Yo pienso que jamás les vamos a llegar ni a los talones, pero un saludo al Pirata y al señor Lagartija. Así es, Iván, y muchas felicidades por estos 10 años que han logrado de transmisiones ininterrumpidas. Bueno, amigos, pues el día de hoy hemos llegado al término de esto que fue México Tech Podcast, su podcast sobre internet y tecnología. Se despide de ustedes Jonathan Sánchez y Iván Anguiano. Hasta la próxima semana. Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5.